En esta mañana con el diputado nacional de Frente para la Victoria, Rodolfo Taylade, quien ya nos está atendiendo en el día de hoy. Rodolfo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Muy bien. Un gusto saludarlo en este viernes. Y preguntarle primero que nada cómo vivió la sesión de ayer, ¿no? Esta media sanción a favor de la despenalización del aborto en Argentina. Y la verdad que fue un día muy muy muy importante en términos personales, por supuesto muy muy feliz del resultado y muy agradecido a la vida de haber sido parte de eso, de haber sido uno de los legisladores que votó el proyecto. Y me parece que fue un día histórico por varias razones, pero yo pondría el foco en el nivel de organización, en el nivel de movilización del movimiento de mujeres, que fue, creo yo, lo que posibilitó la ley. Si no había 500.000 de mujeres afuera que pasaron la noche más fría del año esperando que sus representantes estuvieran a la altura de las circunstancias, esa ley no salía. Entonces, me parece que lo más importante es rescatar eso. Y va a ser lo que va a determinar que el Senado también le dé la sanción, que fue la media sanción definitiva, porque el Senado no puede darle la espalda a la multitud, digamos, a la legitimidad que tiene la sociedad este nuevo derecho. ¿Cómo piensa que se va a dar esa discusión, ¿no? Donde Frente para la Victoria ya adelantó de alguna manera su posición a favor. Sí, ayer el bloque creo que anunció que iba a votar a favor. Hace unos días atrás el senador Pichetto también anunció que iba a acompañar el proyecto, con lo cual eso me parece que dispara la adhesión de gran parte de su bloque, más allá de que obviamente los gobernadores acá también juegan, pero me parece que no hay posibilidad de revertirlo, digamos. O sea, es demasiado importante lo que está pasando en la sociedad en relación con este tema como para que los senadores miren para otro lado. Uh-huh. Así todo, en diputados hubo que esperar hasta último momento, ¿no? Y ese voto por ahí de los pampeanos, como se dice, que termine inclinando la balanza. Sí, hubo que esperar hasta último momento. La verdad que efectivamente la Pampa tuvo ese privilegio, para mí, o todos, digamos, me parece que también tenemos que agradecerle a los diputados, al gobernador, supongo que también ha tenido que ver con esto. Es verdad que estaban muy parejos los números, que a lo largo de toda la noche hubo diferentes especulaciones, pero es cierto que cuando los tres diputados de La Pampa, o en realidad dos, porque yo creo que yo lo tenía a Oscar Cilioto como acompañando el proyecto ya desde varios días, digamos, había manifestado su acompañamiento varios días antes de la sesión. Sí. Pero es cierto que lo que terminó definitivamente de inclinar la balanza fueron los votos de los tres pampeanos, y la verdad que la provincia debería sentirse, yo diría, orgullosa del desempeño de sus representantes en este tema, más allá de lo que decía anteriormente, que creo que lo más importante es lo que ha logrado el movimiento de mujeres. Uh-huh. Rodolfo, en una Argentina que no nos da respiro, hoy nos levantamos con la salida de Sturzenegger del Banco Central, preguntarle su opinión también al respecto. Mire, bueno, la verdad que no, es una consecuencia, diría, inexorable del caos en el que está sumido el gobierno, digamos, en el desastre que en materia de gestión estamos viendo. O sea, no me parece que duró demasiado. Sturzenegger, están durando demasiado responsables de la política económica del gobierno. Ahora, lo lo más preocupante es que cambian para peor, digamos, ¿no? Porque llega Caputo. Federico Schuschnigger, yo lo considero un enemigo político, porque tiene una visión de la política, de la economía, de la sociedad, absolutamente distinta a la que tengo yo. Sin embargo, le reconozco un nivel académico al hombre. Uh-huh. Es un tipo respetado. ¿Y Caputo? En el mundo, digamos, de la academia, en las universidades, en ese mundo, digamos, obviamente, neoliberal, todo lo que quiera, pero tiene cierto prestigio. Luis Caputo es un cuevero, digamos, es un atorrante, digamos, que puede ser bárbaro si vos le das 1 millón de pesos y lo labura, te lo negrea, te omite pagar algún impuesto y después te devuelve 1.200.000, no sé. Para eso va, ahora, para manejar un banco central, para manejar la política monetaria de un país, me parece que le queda muy grande. Y además, estamos hablando de que básicamente estamos poniendo a Drácula a cuidar el banco de sangre, ¿no? Entonces, me parece que el remedio es peor que la enfermedad. De todas maneras, usted había presentado una denuncia penal contra Schuschnigger, ¿no? No, vamos a presentarla el lunes. Uh-huh. Es una denuncia penal que yo la tenía preparada, pero decidí postergar su presentación hasta tanto terminara la discusión en diputados sobre la legalización del aborto, porque indudablemente yo creo que tenía que pasar por ahí la centralidad en la sociedad argentina. ¿Cuál es el punto de la denuncia? Básicamente lo que vamos a pedir es que se investigue lo que ocurrió en la corrida de mayo, y fundamentalmente, en particular, durante los primeros días de la corrida, fueron entre 2 y 3 días, lo que ocurrió con el JP Morgan, digamos la entidad financiera internacional, que compró 1.500 millones de dólares y se los llevó a 20 pesos. Uh-huh. Es decir, un dólar que 3-4 días después ya estaba en 25, con lo cual claramente el Banco Central posibilitó un fabuloso negocio. Lo que me parece que hay que investigar es si eso fue deliberado o fue producto de la impericia, la incapacidad, la inutilidad de Schuschnigger y compañía. Cuestión que no creo, digamos. Para mí no se puede hablar de mala práctica acá cuando estamos hablando de un tipo como Schuschnigger. Acá hubo, me parece, una voluntad deliberada de facilitarle el negocio a JP Morgan en pago a servicios prestados, vas a saber qué, ¿no? Pero ese perjuicio monumental al Estado argentino me parece que es indispensable que sea investigado. La última pregunta, para no robarle más minutos en esta mañana, Rodolfo. Estaba diciendo hoy Duhovne temprano que cuando llegue la plata del FMI se solucionan todos los problemas. No pude escuchar la conferencia de prensa porque estaba llevando a mis hijos a la escuela. Bueno, pero más o menos eso, que la volatilidad iría en descenso. Vive en un mundo de fantasía. A ver, ¿por qué habría de creerle si hace menos de una semana anunció el Fondo Monetario que le iba a dar 50.000 millones de dólares a Argentina, puso sobre la mesa esa torta de plata y sin embargo la desconfianza sigue? ¿Por qué habría de creerle que esto va a parar, digamos? La verdad, no me parece que se trate a esta altura de si tengo más plata para enfrentar ataques especulativos o lo que quieras o lo que sea. Me parece que acá se trata de que fundamentalmente la sociedad, pero en particular lo que le importa al gobierno, los mercados, todo ese mundo le perdió la confianza al gobierno, no a Schuschnigger o a alguien en particular. Al gobierno nacional le perdió la confianza porque están evidentemente en un proceso de desorientación, me parece muy notorio. ¿Va a tener que dar explicaciones en algún momento esta gente? Sí. Bueno, si la Argentina no quiere volver a repetir esto en el futuro, las va a tener que dar. Esta película ya la vimos, ya pasó. Los mismos personajes, las mismas políticas, los mismos perjuicios, exactamente lo mismo, ya pasó y no hubo sanción. Esperemos que tanto la sociedad como la justicia argentina entiendan que no se puede permitir más que esto ocurra y que no y que pase nuevamente como si nada, digamos. Es decir, porque acá no solamente que se pierden reservas, acá se pierde calidad de vida de la población, se pierde, se produce aumento generalizado de la pobreza, se produce una recesión económica, se produce el deterioro del nivel adquisitivo de los salarios. La tragedia es mucho más grande que perder 10.000, 15.000 millones de dólares. Muy bien. Rodolfo, le agradezco muchísimo estos minutos, ¿eh? Un fuerte abrazo. Bueno, abrazo a la Pampa. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Rodolfo Tailade, diputado nacional de Frente para la Victoria, conversando con nosotros en este viernes. En la...